Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas, para todo el mundo. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para iniciar esta serie. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos permites hacer esa pausa en el camino para meditar en ti, para entender tus grandes verdades. Ahora, guíanos con tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ahora vamos a iniciar el programa con la serie titulada Las etapas familiares y las decisiones. El primer tema o la pausa de hoy es sobre el libre albedrío y la libertad de elección. Vivimos los momentos finales de la historia del mundo y desde luego el profeta Malaquías nos dijo lo que iba a suceder al final. Dios iba a enviar al profeta Elías. Iba a ser una obra especial, volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y realmente eso es lo que más se necesita. Por eso esta serie es sobre las etapas familiares para que se cumpla lo que dijo el profeta Malaquías. Para poder estar preparados para esa venida de Cristo Jesús, tenemos que vivir una relación familiar buena. Y desde luego, son muy importantes las decisiones. Por ejemplo, Josué, cuando estaba en su momento culminante, le dice a toda la nación: escogeos pues a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí están las decisiones importantes que se tienen que tomar. Y desde luego, Dios nos da libertad. Usted y yo decidimos. Pero depende de lo que vayamos a decidir, es lo que realmente va a suceder. Así que una decisión mala nos lleva a la ruina. Una decisión buena nos lleva al éxito. Cuando somos jóvenes, pensamos que cualquier decisión es igual. Pero viendo hacia atrás, cuando Dios me llamó para conocer el Evangelio y prepararme para servirle, pues yo dejé muchas cosas en mi libertad de elección. Tenía otras cosas interesantes con mis amigos. Pero ahora veo hacia atrás y veo a mis amigos fracasados, algunos muertos, otros con enfermedades venéreas, todos con problemas familiares, divorciados, etc. Pero yo busqué las cosas de Dios. Mi madre me guió y yo acepté. Y entonces esa libertad de elección pudo llevarme para todavía estar activo en la obra de nuestro Dios. Sin embargo, hay muchos otros que han tomado malas decisiones. A veces empiezan con buenas, como Salomón, que escogió la sabiduría. Y Dios le dio no solo la sabiduría, sino todo lo demás. Pero luego Salomón se desvió y llegó a hacer lo peor. Sin embargo, hubo un momento en su vida que él de nuevo tomó una buena decisión. Decidió dejar todo lo malo y acercarse a Dios. Así nosotros también, en esta pausa en el camino, si hemos tomado alguna mala decisión y vamos por un camino equivocado, tenemos un Dios de la segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. Y N oportunidades. Así que hoy, en esta pausa, puedes decirle: Señor, me he equivocado. Tomé un mal camino. Yo lo decidí. Pero hoy quiero volver a ti. Hoy quiero buscarte. Hoy quiero cambiar. Y entonces, en esa nueva oportunidad, usted tiene que hacer buenas elecciones. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente que tomó malas decisiones, pero las supo componer. Así que en esta pausa, yo le animo a que piense qué decisiones hemos tomado. ¿Han sido para la gloria de nuestro Dios o han sido para que Satanás nos envuelva en sus redes y nos tenga atrapados? Hoy tú puedes decirle: Señor, yo deseo que me ayudes de nuevo. Recordemos a María, la mujer pecadora. Cuando la llevaron ante él, era lo peor. Pero cuando Jesús le dijo: sabes, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Esa misma María siguió cayendo varias veces, pero al final estuvo con Jesús cuando él fue crucificado y después estuvo con él para prepararse. Igual, cada uno de nosotros podemos corregir las malas decisiones, sobre todo en nuestra familia. Son situaciones muy complicadas, difíciles, cuando hemos arruinado nuestra familia, pero aún así Dios tiene solución para todo. En el momento final, el mensaje de Elías es eso: volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. No importa lo que haya sucedido, debes buscar a tu familia. Debes tratar de rehacer el camino para que llegues junto con tu familia a la patria celestial. Así que en esta pausa, Dios nos está dando nuevas oportunidades para que podamos seguir el camino. Jesús es el camino, por eso me gusta estar en el camino en la pausa, porque Él es el camino, pero también es la verdad y también es la vida. Así que nosotros decidamos seguir a Jesús y decidamos ahora hacerlo mejor para la gloria de nuestro Dios, para que realmente el nombre de Dios sea exaltado en nuestras vidas, en nuestra familia. No importa lo que decidas hoy, debe ser para gloria de Dios, debe ser para vida eterna, porque si no, pues básicamente nos vamos a perder. Hay dos caminos: el que nos lleva a la vida eterna y el que nos lleva a la muerte eterna. Haz la pausa y dile: Señor, ¿qué hago? Estoy listo para seguirte. Y entonces Dios nos va a dar lo mejor para nuestra vida. Así que yo quiero hoy orar por ti, para que podamos sacar provecho de esa pausa en el camino. Mañana vamos a ver cómo tomar decisiones acertadas, pero por lo pronto hoy debemos elegir lo correcto. Oremos para que Dios nos ayude en las decisiones. Gracias, Padre, porque tú estás con tus hijos, porque tú nos das nuevas oportunidades. Ahora queremos que bendigas a todos los que están en esta pausa, para que así puedan acercarse al trono de la gracia y puedan encontrar oportuno socorro. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un estudio que hemos dedicado para que usted a través de la palabra encuentre una aplicación práctica para su vida. Y desde luego, mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios con una oración. Gracias, Padre, porque nuevamente nos da la oportunidad de hacer una pausa. Dentro de las actividades que tenemos, queremos meditar en ti. Queremos tener lecciones para nuestra vida. Acompáñanos y dirígenos con tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos en la serie titulada Las etapas familiares y las decisiones. Hoy vamos a analizar cómo tomar decisiones acertadas. Siempre creemos que tomamos la mejor decisión, pero a veces no tenemos el procedimiento adecuado para hacerlo. Así que hoy queremos repasar lo que Jesús nos enseñó, lo que su palabra nos enseña para tomar las buenas decisiones. Primero que nada, cuando caminamos en esta vida, tenemos que estar cerca de Dios y necesitamos la comunicación a través de la oración. Así que nuestra primer medida para una buena decisión es orar a Dios, consultar con Dios, caminar con Jesús. Cuando yo camino con Jesús, voy a ir por el buen camino. La segunda es obedecer. Obedecer todo lo que Dios me dice. Desde luego a través de su palabra. Dice el profeta, a la ley y al testimonio. O sea, ¿cuál es la ley y el testimonio? Saben, a veces pensamos que la palabra de Dios es solo la Biblia. Algunos piensan en el antiguo, otros le suman el nuevo. Pero saben, me encontré con un judío adventista. Y él me dijo, no. En la Biblia no dice así, no dice ley, dice la Torá. ¿Y qué es la Torá? Todos los escritos inspirados. Y eso incluye el antiguo, el nuevo, pero incluye los testimonios de Elena de Juárez. Imagínense qué maravilla que nosotros obedezcamos a Dios con todo lo que Él nos dio, que es la Torá. Para un judío adventista, la Torá incluye los escritos de Elena de Juárez, el testimonio de Jesús. Así que hay que obedecer todos los escritos, el Antiguo, el Nuevo Testamento y los escritos inspirados de Elena de Juárez, y así yo voy a tener la seguridad de que voy por un camino correcto. El tercer elemento para decisiones acertadas es: hay que guiarnos totalmente, al pie de la letra, obedeciendo a Dios. Si ya vimos cuál es la palabra, ahora hay que obedecerla totalmente. No hay que salirnos ni a derecha ni a izquierda, porque siempre hay precipicios y siempre Satanás. Pero si yo obedezco a Dios, Él me va a bendecir, Él me va a corregir, y Él me va a ayudar en cada una de las decisiones para que sean siempre acertadas. El paso número 4, todas las decisiones deben ser para servir a Dios. Para servir a Dios y para servir al prójimo. O sea, Jesús nos enseñó que tenemos que servir siempre. Él dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Así que cada decisión, sea para servir a Dios o para servir al prójimo, nosotros tenemos que mostrar ese amor. El amor es para Dios sirviendo a Dios y el amor es para el prójimo, la otra parte del segundo grande mandamiento. Así que, y la quinta, muy importante, ¿saben? Hay que aceptar consejo. Siempre debemos aceptar consejo porque el problema mayor que tenemos para decisiones acertadas es no oír consejo. Siempre pensamos que lo que yo pienso es lo mejor, pero siempre hay personas cerca de nosotros. Nuestro primer consejero debía ser Jesús a través del Espíritu Santo. Él, cuando se fue con sus discípulos, dijo, miren, aquí les dejo, les voy a soplar mi espíritu. El Consolador, el que nos va a guiar. Él les va a aconsejar lo que deben hacer, pero deben estar listos para percibir el consejo. Ahora, Dios también usa gente consagrada, gente sabia, que sigue las cosas de Dios, y entonces podemos acercarnos con esas personas para pedir consejo, porque dicen que el que no oye consejo no llega viejo, y es cierto. Yo recuerdo cuántos errores hemos cometido o he cometido yo en mi vida por no pedir consejo o por no seguir el consejo, pero cada problema tiene solución con la ayuda de Dios. En esta pausa, quizá tú estás meditando ¿cuál es tu procedimiento para las decisiones acertadas? Recuerda, primero hay que orar, luego hay que ir a la palabra y luego hay que obedecer la palabra. Y recuerda que la palabra es toda la Torah, el Antiguo, el Nuevo Testamento y los escritos inspirados. Y luego, el cuarto paso es que tus decisiones tengan que ver con el servicio, siempre servir, para que así podamos prepararnos para los momentos finales. Y el quinto, si te has equivocado, acepta consejo. Y siempre trata de aceptar ese consejo tan especial, tan inspirado, y siempre piensa, ¿qué haría Jesús? Yo quiero decirte que ese es el mejor consejero. A mí me da muy buen resultado madrugar con Jesús. Siempre estoy tomando decisiones, pero no sé si son acertadas o van a ser acertadas. Entonces yo me levanto de madrugada y lo más temprano posible me pongo a orar, a pedir el consejo de Dios y entonces ya con esa seguridad tomo las decisiones. Pero siempre tengo que orar y a veces también hago una pausa en las decisiones, como hacerle en el camino. Y cojo el teléfono y le llamo a un pastor amigo mío, a alguna persona sabia, y le comento. Y esas personas que son dirigidas por Dios siempre nos van a ayudar. Acuérdate, hay que tomar decisiones acertadas y cuando te equivocaste, vuelve a tomarlas porque Dios nos da la oportunidad de corregirlas. Siempre haz las pausas, así como las hacemos en el camino para meditar, hazla también en tu vida diaria y Dios te va a ayudar. Voy a pedir por todos los que ven esta pausa en el camino para que Dios los guíe para hacer decisiones acertadas. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos das la oportunidad de tomar decisiones y porque siempre estás a nuestro lado. Ahora yo te pido por cada persona que ve esta pausa, sé con ella y que tome las mejores decisiones para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado para estudiar la palabra. Diariamente debemos hacerlo, pero en la palabra debemos buscar una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza, transmitiendo desde Adelante Challenge en El Paso, Texas. Y vamos a pedir la bendición de Dios para esta pausa. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia nos das este tiempo para meditar en ti. Queremos que seamos guiados por tu Santo Espíritu y que cada uno podamos vivir mejor. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, la serie se ha titulado Las etapas familiares y las decisiones. Hoy vamos a ver la elección de amistades. Ya vimos que Dios nos da libertad, ya vimos cómo tomar decisiones acertadas y cómo corregirlas en caso necesario, pero algo muy importante desde que nacemos es elegir amistades. ¿Quiénes son nuestras amistades? ¿Qué nos han hecho bien o mal? Por eso, al hacer esta pausa, meditemos en el pasado y veamos si hay que cambiar de amistades. Si nos han llevado por un camino correcto, nos han llevado por un camino mal. Así que hoy vamos a tratar de ver cómo hacerle. ¿Cuál es el secreto? Saben, el secreto es estar cerca de Dios. Que Dios nos ayude a elegir los amigos que realmente sean verdaderos, que no vayan a guiarnos por un camino equivocado. Nuestro mejor amigo debiera ser Cristo Jesús. Si tú en esta pausa ves que has estado cansado, que has estado en problemas, yo te animo a que vayas a Mateo 11:28. Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. O sea, si no tienes a Jesús como tu amigo, hoy ve. Aquí en esta pausa dile, Señor, quiero que me ayudes. Él está listo para ayudarte. Pero ¿sabes lo que te va a decir? Sí, Mateo 11:28 sigue diciendo, y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí para ser manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra vida. Así que el mejor amigo que podemos tener es Jesús. Y si nos ponemos el yugo con Él, vamos a aprender a ser mansos y humildes. Y cuando nosotros vamos en ese camino con Jesús, vamos a escoger buenos amigos que también vayan en el mismo camino. Porque si nos apartamos de Jesús, ahí no va a haber buenos amigos. Ahí está el enemigo, está Satanás, y nos va a mandar amigos que nos van a perjudicar. O sea, tenemos desde pequeños que escoger buenos amigos. Y al hacer una pausa en nuestra vida como es esta, pensemos. ¿Qué amigos hemos tenido? ¿Por dónde nos han llevado? Y si nos han llevado bien, gloria a Dios. Pero si hemos tenido problemas, si nuestro hogar está destruido, nuestras relaciones, nuestro trabajo dañado, quiere decir que Satanás nos mandó malos amigos. Así que hay que cambiar amigos. Hay que ir a Jesús como nuestro mejor amigo y de acuerdo a las normas que Él nos ha dado en su palabra, en la Torá, que es la Biblia y el Espíritu de Profecía, pues vamos a encontrar todos esos principios. Pero el principal es acercarte a Dios. Yo siempre pensé desde muy joven que yo podía ir con amigos que estuvieran en un lugar donde Jesús pudiera estar. Y eso es lo importante. Si Jesús puede estar ahí con otro amigo, gloria a Dios. Si no puede estar Jesús, no es una buena amistad. Así que tenemos que empezar a pensar quiénes son tus amigos. En esta pausa, dile, Señor, ayúdame a tomar decisiones. ¿Debo cambiar de amigos? Gloria a Dios. Tengo buenos amigos, ayúdame a conservarlos. Lo mejor que uno puede encontrar en la vida es un buen amigo, un buen compañero de trabajo, de estudio, de juegos, de pausas, porque hay que hacer pausas y hay que orar junto con los amigos. Las pausas en el camino, que es Cristo Jesús el camino, son para hacer eso, tomar buenas decisiones, porque vivimos los momentos finales de la historia del mundo y los amigos son importantes. Si vas a una iglesia, busca que sea una iglesia que sigue los principios bíblicos, que sigue la verdad y que ahí están tus amigos. Y que ahí están los que van a acompañarte el resto de tu vida. Si hasta la fecha has tomado malas decisiones de amistad, Dios te da otra oportunidad. Hoy tú puedes cambiar. Pero busca a Jesús. Él es el principal amigo. Él es el que debiera acompañarte con el resto de tus amistades. Pero si vas a un lugar en que Jesús no puede estar, pero están otros amigos, esos no son buenos amigos. Busca lugares donde pueda ir Jesús, donde Él pueda aconsejarte, donde Él pueda acompañarte, y entonces realmente vas a ser una persona triunfadora. Así que recuerde, para esto son las pausas en el camino, para tomar decisiones, para cambiar de rumbos y para acercarnos a lo que es mejor. Porque lo importante es lograr estar en la patria celestial. Si tú no vas en el camino hacia la patria celestial, vas por el camino ancho, con muchos amigos, pues ahí vas a fracasar. Pero si vas por el camino angosto, donde Jesús va contigo y algunos otros amigos ahí amontonados, pero van seguros, van por el camino correcto. El camino que lleva a vida eterna. Así que hoy pídele a Dios. Pídele a Dios que te guíe a conseguir los mejores amigos. Si tienes que desechar algunos, gloria a Dios. Todo lo que te aparte de Dios no es buen amigo. En esta pausa, decide para vida eterna y busca amigos verdaderos que vayan también rumbo a la vida eterna. Yo quiero orar por ti para que Él te ayude a tener las mejores amistades. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro mejor amigo a través de Jesús, porque tú envías tu Espíritu Santo. Te pido por todos los que han entrado en esta pausa para que puedan tomar decisiones para vida eterna y tengan los mejores amigos para tu honra y tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Recuerden que este espacio está dedicado a estudiar diariamente la palabra de Dios, pero hay que hallarle una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos en Adelante Channel en El Paso, Texas. Pero vamos a pedir la bendición de Dios para esta pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente nos das una pausa donde podamos meditar, podamos orar y podamos acercarnos a ti. Acompáñanos, Padre. Sé con cada persona que vea esta pausa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, estamos con la serie que se titula Las etapas familiares y las decisiones. Hoy vamos a tocar una de las más importantes, la elección del compañero de la vida. Compañero o compañera, pero es la más importante. El único que no tuvo problemas fue Adán, porque solo había una mujer. Así que un hombre y una mujer, y entonces se unieron en el matrimonio. Sin embargo, como todo matrimonio, tuvo sus pruebas y tuvo sus problemas, y ellos no las supieron sacar adelante. Sin embargo, hay muchos principios en la palabra para poder tener el compañero o compañera ideal. Quizá en esta pausa usted diga, pero ya estoy casado. Bueno, hay algo que arreglar quizá con el compañero o la compañera. Imagínense, hay un caso en la Biblia muy extremo, el del profeta Oseas, que se casó con una mujer prostituta y se le fue y lo abandonó. Y él todavía rehizo su vida y fue y la compró. Era una esclava ya, porque había entrado en una religión de prostitución. Así que, pero fue y la compró y rehizo su vida. Así que, bueno, no sé si ha hecho mala selección usted por lo que decidió y ahora está arrepentido, pero quizá habrá forma. Yo creo que no hay un caso más extremo que el de Oseas, y Dios permitió. Pero hay otro, mejor todavía que el de Oseas, es el de Jesús y su iglesia. Jesús escogió su iglesia y su pueblo, pero el pueblo lo ha traicionado una y otra y otra y otra vez, y todavía Jesús está llamando a la puerta. Dice Apocalipsis capítulo 3, yo estoy a la puerta y llamo. Sigue llamando Jesús por su iglesia y sigue esperando. Ese es un caso muy importante. Pero nosotros quizá no tendamos casos tan extremos. Pero para los que están viendo esta pausa, quizá están tomando decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es mi compañera o compañero de la vida? Recuerde, piense siempre en un ideal, pero que esté de acuerdo a la palabra. Piense cómo va a comportarse. Saben, de jóvenes a veces cometemos muchos errores, pero si comenzamos a tomar decisiones correctas, como hemos estudiado, vamos a hacer lo correcto. Yo, aunque era un niño, desde niño yo pensé en no hacer lo que me había pasado a mí. Mis padres se divorciaron, así que yo sufrí muchísimo. Tenía apenas 4 años cuando se divorciaron, así que pues se separaron y luego se divorciaron. Yo sufrí, pero yo dije, yo no quiero que me pase esto. Así que desde muy jovencito pensé, voy a pensarla muy bien para escoger una compañera. No voy a jugar con eso, yo voy a buscar que sea una sola novia y una sola esposa. Y les digo, fue muy, muy difícil, pero lo logré. Con la primera novia que tuve, me pude casar y ya estamos cerca de cumplir 50 años de feliz matrimonio. Y nos hemos mantenido dentro del camino. Por eso al hacer esta pausa en el camino, tenemos que reflexionar. Eres un joven, piensa bien lo que vas a hacer. Eres ya mayor y fracasaste. Piensa cómo lo puedes arreglar. Imagínense si nomás es de aventar al compañero o compañera, pues a dónde vamos a ir a dar. Pero Jesús hizo otra cosa. Él buscó de nuevo a la iglesia. Él la restituyó igual que Oseas. Así que quizá pueda rehacer tu vida. Quizá aprendieron la lección ambos y pueden rehacer su vida. Yo pensé algo muy importante para los jóvenes. Yo dije, no voy a tener novia ni voy a andar jugando a eso hasta que tenga mi profesión y tenga cómo sostenerme. Y entonces Dios me lo permitió. Y eso creo que fue una base muy fuerte para tener un matrimonio sólido y una familia, pues, sólida dentro de un mundo muy difícil. Sin embargo, quiero a los que están haciendo su pausa, que quizás son muchos que han fracasado, busca una solución. Acércate a tu familia, acércate a tu esposa o esposo. Así dice el profeta Elías antes de que venga Cristo. Hay que volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, pero para eso primero hay que volver el corazón de padre con padre, padre con madre. Así que cada uno de nosotros tenemos que pensar en esta pausa. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿Cómo le voy a hacer? Nada hay imposible para Dios. Solo tenemos que ser mansos y humildes como Jesús lo es y como Jesús quiere enseñarlos. Por eso, medita, ora, haz un plan. Es tiempo de tomar decisiones para vida eterna porque vivimos en los momentos finales. Miren, no importa los problemas, los pecados que hayamos tenido, lo importante es que recapacitemos en esta pausa, que recapacitemos para enderezar el camino y llegar a la vida eterna. Primero los principios, luego con amor, amor ágape. Hay que acercarnos a la pareja, al cónyuge, a los hijos. Esto es un asunto familiar, no nomás de esposos, sino también de hijos. La familia debe vivir unida. Por eso pide consejo a Dios. Dile, Señor, ¿qué hago? Muéstrame la solución a mi problema. Quizá tú veas que no tiene solución, pero Dios tiene solución para lo más intrincado. No creo que tu caso es más intrincado que el de Oseas, que el de David, que el de Salomón, tantos casos que Dios pudo resolver. Yo te doy estos consejos para los jóvenes y los mayores, pero lo mejor es orar. Así que yo quiero orar por ti para que Él te dé una solución. Oremos. Gracias, Padre, porque tú tienes solución para todo. Sé con los que están en la pausa en el camino, dale la solución para que corrijan su vida, su familia, y que así se encaminen a la patria celestial. Guíalos de aquí en adelante, te lo pido todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.